¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues nuevamente estamos aquí en este espacio llamado Escalofrío, donde contamos todas esas cosas que de repente no tienen una explicación lógica, que nos hacen pensar cosas diferentes a las normales. Estoy nuevamente con mis amigos. Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? También muy bien, gracias. Y con nuestro amigo Adrián, ¿cómo estás, Adrián? Muy bien, muchas gracias, Uriel. ¿Tú qué tal? Bien, aquí. ¿Qué han hecho estos 15 días? ¿Qué han pasado? Oye, ahorita ya me dejaste una reflexión muy importante. ¿Por qué? Ahorita que dijiste cosas extrañas, inexplicables, entonces el comportamiento del presidente entra dentro de este ámbito. Uy, sí, ese sí sería uno de los lugares embrujados, uno de sus... Una ese de su, sí era escalofrío, su pequeña, nada más de oírlo. Su pequeña cabecita es un lugar embrujado. Lo que hace no tanto, pero el por qué lo hace, pues a lo mejor sí. Oye, ¿no será un nahual? Pues mínimo un tlacuache sí es. Porque estás de acuerdo que los nahuales son seres que se convierten en animales, ¿no? Sí. Más bien este güey se convierte en persona. Sí, más bien es al revés, ¿no? No, es al revés, un nahual alterno. Un nahual alterno. Podría ser interesante, ¿eh? Hay que investigarlo, que vaya Humberto a investigar. Ya nos platicas. Ah, claro que sí. Fíjate que el tema del día de hoy es un tema bastante interesante, porque vamos a hablar de esos lugares embrujados, que existen varios en la Ciudad de México y también en el mundo, ¿no? En el mundo, ¿no? Pero vamos a empezar por los de la Ciudad de México y su cercanía. Empecemos por la casa, ¿no? Empecemos por los de aquí de la casa. Quiero hacerles una pregunta para que ustedes me expliquen, ya que mucha gente me ha preguntado a mí también. Y son dos preguntas más bien y más directamente. Primera pregunta. Para ustedes dos, Humberto, el lado científico, por favor, ¿qué diferencia hay entre esos lugares que llamamos embrujados y una aparición? Y un fantasma, se podría decir. Ajá, una aparición, un fantasma o una situación. Muy buena pregunta. Voy a pedir que me ayude un poquito, a lo mejor Adrián, a responderla, porque yo pienso que un lugar embrujado sería tal vez algún lugar donde quedó impregnado algún tipo de energía causada regularmente por acontecimientos violentos, ¿no? Fíjate que a mí se me da más la impresión de que el tema esto del lugar encantado, como que es más bien de Disney, de cuento, ¿no? De Disney. Exacto, porque el lugar encantado pues es como que más de Disney. Y es un lugar donde, de hecho, si ponemos un poco de atención a lo que representan, a lo que te hacen sentir las dos palabras, el encantado como que es un lugar más mágico, ¿no? Algo donde vas a ver, los enanitos verdes. Bueno, es que a lo mejor volvemos a la referencia de Disney, ¿no? Así Porque realmente encantado, pues sí viene de la palabra encantamiento, que es así como un tipo... el brujo para hacer que tú hagas, veas lo que quieres ver o lo que yo quiero que tú veas. Pero hay encantamientos del bien, ¿no? Como que las pócimas de amor. Ah, no, si a mí se me aparece la Cenicienta o Blancanieves con sus nueve hombres, todo eso, yo encantado. Encantado, díganme. Yo encantado, sí, por eso te digo. Entonces, pero pues finalmente es una aparición, ¿no? Y fíjate que un lugar embrujado, a mí me da más, o lo que yo entiendo y he leído por ahí, es que son lugares que han sido pervertidos por algún tipo de manifestación, ¿no? Como que un espíritu maligno. Porque recordemos que estos, haciendo alusión a todo lo que es la religión, estos lugares sagrados son utilizados en su mayoría por gente alucinada, pirada, loca, brujos, brujas, o seguidores de algunas sectas satánicas, donde utilizan estos lugares justamente para pervertir el sitio con sus rituales. Uh-huh. Y de hecho, yo nunca lo he visto, nunca lo he hecho, pero sí como que es el común, ¿no? De lo que menciona la gente cuando habla de ello, que de hecho incluso utilizan a bebés que los sacrifican, los desangran, ¿no? ¿Por qué? Porque es la inocencia de un ser que pues es puro. Entonces, al asesinarlo y al utilizar la sangre del mismo, corrompen el lugar, ¿no? De por sí el asesinato es el acto más perverso que puede existir, el quitarle la vida a otra persona. Que bueno, ¿no? Hay casos donde la verdad es que... Se lo que merece. La verdad es que se lo merece, ¿no? Yo conozco algunos en este país que... Sí, hasta son presidentes. Sí, de la Suprema Corte de la escuelita Kindergarten que tenemos aquí enfrente, ¿no? Entonces existen muchas perversiones por ahí en ese sentido, donde utilizan estos lugares para invocar entes, demonios o seres de bajo astral y justamente, bueno, pues obtener los favores o protección de los mismos, pues para fines, pues nada bueno, ¿no? Bueno, nada buenos de acuerdo a lo que nosotros vemos, bastante deseables para estas personas. Que si no, no lo harían. Claro. Entonces, cuando hay este tipo de sucesos fuertes de alguna manera en algún lugar, puede quedar impregnado de esa situación negativa. Como que esos seres se adueñan del lugar, ¿no? Y empiezan a pasar cosas pues, bastante malas, ¿no? Que la gente se cae, hay gente que se mata. Claro. ¿No? Que se suicida en los lugares, ¿no? De hecho, fíjate, déjame contarte, hablando de ese tema, existe un entrando ya más en materia, ¿no? Ajá, sí. A la carnita del asunto. A la carne del asunto. Fíjate que hay un lugar, déjenme irme fuera del país. Hay un bosque en Japón, muy cerca del monte Fuji, donde existen de hecho carteles, y por eso se me hace algo bastante, bastante raro, bastante creíble, ¿no? Todo este tipo de cuestiones paranormales son de repente muy difíciles de ser explicadas. ¿Por qué? Porque no son medibles científicamente. Sin embargo, en este lugar, lo que sucede es que la tasa de suicidios creció muchísimo. Gente que traía muchos problemas, que broncas en el trabajo, en la casa, que andaban muy deprimidas, al llegar al lugar, buscaban algún árbol y se suicidaban, se ahorcaban. ¿Si no es en algún lugar en especial, una zona, algo así? No me acuerdo bien del nombre del... Sí, recuerdo algo le llegué a leer de eso, era un bosque, ¿no? Sí, no, es no un recuerdo. Bosque, está. Híjole, es que la pronunciación de estos lugares, digo, si a duras penas puedo pronunciar en español, imagínate. En japonés. Lugares, si no me equivoco, se llama, digo, y perdónenme si no recuerdo bien o no pronuncio bien, el lugar se llama Aokigara. Si no mal recuerdo el nombre del bosque lugar, de Aokigara. El bosque del lugar se llama Aokigara. Y al grado tal lo que les comentaba, ¿no? De cómo fue de alarmante la situación y que no nada más era privativo de gente del lugar, no era algo cultural, si podemos llamarle así, porque lo que hizo el gobierno fue que a lo largo y ancho de todo el lugar mandaron a la gente, a los cuidadores del lugar, ¿sí?, a pegar cartelones tanto en inglés como en español, donde les decían que si tenían algún problema de ese tipo, que por favor se abstuvieran, una, de entrar solos, o que mejor se retiraran del lugar y que buscaran ayuda. Entonces imagínate, ¿no? Ya no será algo que nada más escrito en japonés, sino ya también en inglés, me da la idea de que el lugar había una vibra por ahí media densa, donde hasta los turistas, ¿no?, gente de extraña o ajena a este país, también se suicidaba. Sí, es lo curioso, ¿no?, que a lo mejor algún tipo de vibra o creo que mencionan algún tipo de demonios que habitan en este bosque, que son los que te orillan a creer este tipo de cosas. De hecho, hay un video en internet, por ahí lo pueden encontrar en YouTube. Ajá. De un túnel en donde hay un chorro de accidentes. Se ve que pasan los autos, la verdad no sé dónde sea, se ve que están pasando los automóviles y efectivamente sin razón aparente los autos chocan o se voltean o chocan contra el muro del túnel. Creo que de hecho hasta vi un tráiler que se vuelca. Ajá, sí, efectivamente. Y de la nada... Sin razón aparente se chocan, ¿no? Entonces eso también está como raro que tenga que ser justamente en ese lugar, ¿no? Oye, pero ¿qué te parecería que no nada más los seres humanos fuéramos presa de ese tipo de cosas? Por ejemplo, los animales. Sí. Fíjate que hay un puente en Escocia, en Milton, Escocia. Este puente se llama, le llaman el Overton Bridge. Y en este puente lo que sucede es que las mascotas, de hecho el consejo es que no sueltes si llevas un perro, que lo lleves siempre sujeto con cadena o con correa. Ajá. Porque los animales, al llegar a la mitad del puente, digo, es un puente bastante alto, y existen también carteles, digo, no sé cuánto mide, digo, yo creo, a ojo de buen cubero, el puente debe tener una altura de unos 30 metros por lo menos. Entonces, pues es una caída bastante alta, si están de acuerdo conmigo, donde difícilmente podría sobrevivir, si no es que tener lesiones muy serias. Sí. Y en la entrada, o bueno, en los dos accesos de este puente, hay una señalización que te dice que es un puente peligroso, que por favor mantengas a tu animal sujeto, a tu perro sujeto, porque los perros a la mitad del puente, si están sueltos, de hecho existen videos donde los animales saltan por la borda para suicidarse. Ay, no manches, ¿en serio? ¿Cómo crees? Bastante impresionante. Es que bueno, hay lo curioso es de que bueno, pues un ser humano, llamamos de sugestión o algo, sí puede llegar a ese tipo de interpretación para quitarse la vida, ¿no? Pero ya un animal. No, sí está como raro, sobre todo por ejemplo un perro, ¿no? ¿Esto nada más le sucede a los perros o en general a todas las mascotas? Ajá. Fíjate que hasta donde yo tengo entendido, sí son solamente los perros. Fíjate, está curioso, ¿no? Bastante curioso. Está interesante eso. Digo, al fin de cuentas, bueno, digo, pues no sé qué te gusta, un gato o algo así, pues como que es más difícil, ¿no? Que esos animales, de hecho, pues andan por todos lados y son mucho más ágiles, ¿no? De hecho, bueno, ya ves que es hasta súper, extremadamente difícil que un gato siquiera caiga de espaldas, ¿no? Que se caiga de espaldas cuando ya se murió. Claro, sí, sí, exactamente. Sí. Tienen como que más agilidad en ese aspecto, ¿no? Más habilidades. Bueno, sin embargo, el gato está categorizado como uno de los animales místicos, ¿no? Hasta los egipcios creían que era el único animal que podría pasar entre el mundo de los vivos y los muertos. Claro. De hecho, lo que dicen, y a ese respecto, si me permites interrumpirte, hay hasta una alusión a los gatos en uno de los cuentos de H.P. Lovecraft. Así es. Que sí, es, sí, sí. Si no me equivoco, el cuento o el relato es en busca de la oculta soñada cadáver. Ajá. Donde el personaje Randolph Carter, ajá, es rescatado por los gatos, porque ellos viven como que al filo de entre los dos mundos, ¿no? Así es. Y si no mal recordamos, si recuerdan también ustedes, de hecho los gatos negros son muy asociados con las brujas. Sí, mucho. ¿No? Porque son seres como que los utilizaban, ¿no? Hasta Satanás para manifestarse ante ellas, ante y todo ellos, este sí, tema, ¿no? Que bueno, la verdad es que a mí no se me hace que sean tan malignos. Bueno, a menos de que le hayas hecho algo al mendigo gato, porque son muy vengativos. No, de hecho, yo creo que el gato es, como dijo Humberto, bien lo dijo, es un animal místico. De ahí, como que la misma gente hace como que esa conversión a lo maligno. Pero realmente, pues no, más bien es un animal místico que lo podemos ver en varias partes, ¿no? Por ejemplo, las brujas, por ejemplo, ¿no? Son muy asociados con los entes malignos, ¿no? Sí. Que no sé por qué realmente son animalitos, ¿no? Bueno, como todos los animales, ¿no? Pero digamos que tienen algo especial, al igual que los perros logran captar luego, incluso ver cosas que nosotros no percibimos. Recuerdo sucesos de tu casa, Adrián. Ajá. Donde tú tenías un gato que se me quedó muy grabado una vez que te fui a visitar, y que el gato sale corriendo a la sala donde nosotros estábamos, y el gato parecía que estaba correteando algo que la verdad yo nunca vi que correteaba, pero sin embargo, pues creemos que pudo haber sido un duende, ¿no? Ese será otro programa que haremos. Sí, la verdad es que sí, es un relato bastante interesante de algo que sucede ahí, y me sigo rehusando a decir que la casa de mi mamá está embrujada. Oye, pero fíjate que hablando de casas embrujadas, tú tienes por ahí una historia, ¿no? Fíjate que sí, ¿qué crees que leí algo y también escuché el relato de alguien? Donde hacen alusión a una casa en la colonia Roma. Ajá. Las dos personas, como la manifiestan, es la casa de las brujas. ¿Por qué digo que no necesariamente creo que sea la misma casa? Es porque una persona se rehúsa a dar la dirección del lugar, pues por los motivos que considere, pero la otra persona, una chica que vivía sola ahí, sí dice que es una casa que está en la calle de Río de Janeiro, si no me equivoco. Sí, esquina Río de Janeiro, Durango, sí. Y es un lugar muy famoso. La casa de las brujas, creo que es esa, ¿no? Y es un lugar muy famoso porque de hecho ahí vivieron escritores y gente bonita, ¿no? Gente bonita. Déjame decirle así. ¿La Beautiful People? ¿De Marilyn Manson? No, esos son como que estaban aspirados de la mente. Ah, bueno. Sería como que el... como que la conversión del edificio Dakota, pero aquí en México. Híjole, es que ese caso del edificio Dakota, como que sí es un tema para que me des chance de hablar un ratito más. Ajá. Porque sé de varios eventos que sucedieron ahí. Sí, pues digo, simplemente lo famoso fue el asesinato de John Lennon y el asesinato de toda la familia, bueno, de la esposa de Francis Ford Coppola. Así es, exactamente. Y fue el lugar, y además, donde filmaron. Han habido muchas una película de terror buenísima, de hecho es considerada una película de culto, que es El bebé de Rosemary. De Rosemary, exactamente. Ajá, se grabó en ese edificio, y ese edificio es un edificio bastante especial. Al ratito hablamos del edificio Dakota. En un momento vamos a ver. En un momento. Y fíjate que en este caso esta chica, el relato que sé que escuché, la verdad es que es una persona que no se me hace fantasiosa. Digo, ¿qué sucede? ¿No? Hoy día hay N cantidad de personas que como que están deseosas, ¿no? De que alguien les haga caso, como que su amor propio, su ego está tan por los suelos, claro, que solo están deseosas, ¿no? De que alguien les haga caso, de que les haya sucedido algo relevante en su vida, ¿no? Entonces inventan que se les trepó el muerto y que el muerto les tocó el vidrio y cosas así, ¿no? Cuando la verdad es que hay cosas que son perfectamente explicables física, científica y biológicamente. Sí, la autosugestión pienso que es la mejor explicación a la mayoría de esas cosas. Sí, exactamente. Y causada mayormente por la depresión rara en estos tiempos, ¿no? Tal vez que nada más ve cuánto te dura la lana y cualquiera se deprime. Eso sí. Pero bueno, fíjate que esta chica, en el momento en que se muda a este lugar, ajá, refiere que justo cuando ella va llegando, una persona se está mudando, está saliendo del lugar. Y ella nunca tuvo vecinos a los lados del departamento en el que vivía, el que había rentado. Y bueno, manifiesta que empiezan a suceder cosas ahí medias extrañas, ¿no? ¿Cómo qué? En una ocasión invita a una amiga a quedarse con ella. Ajá. Y están ahí echando el chal muy a gusto. La dueña del lugar le cede su recámara, digo, muy, muy hospitalariamente, pues para que la amiga duerma más cómoda y ella se quede en la sala. Y de repente despierta la chica, y más bien la amiga la despierta, que dice, ¿sabes qué onda? Me voy, me siento mal, me siento muy cansada, me siento muy fatigada, o sea, ya me voy, siento una presión que no me deja. Y la amiga dice, no, pues espérate, ¿no? Vamos a desayunar, vamos a salir a cotorrear, dice, no, ya me voy, adiós, y se va. La chica, muy a gusto en su casa, le toma fotos, me imagino para cuestiones de decoración o más por el estilo. Muy, muy contenta del lugar. Y invita a otra ocasión, otra amiga se queda con ella. Y en la madrugada, yo me imagino que 4 o 5 de la mañana, ve a la amiga parada en la puerta de su recámara y dice: ¿sabes qué? Me voy. No puedo estar un minuto más en tu casa. Dice: oye, pues espérate, son las 5 de la mañana, ¿no? Por decir algo. Ajá. Dice: no, ¿sabes qué? Yo ya me voy, te dejo mi coche, me voy en un taxi, adiós. Y la amiga se va. A la chica se le hace muy raro todo este tema. Sí, ya pasa 2 veces, ¿no? Y claro. Entonces, como que es medio fan de la onda del equilibrio de las energías, recordemos que existe esta cuestión del Feng Shui, que es justamente, ¿no? Como que para armonizar el lugar, y pones, no sé, que el cristal de cuarzo, pintar de ciertos colores las paredes, y esto para armonizar el sitio. Y llega una persona ahí, una Feng Shuista, y pues para equilibrar, a ver ahí cómo está las energías, ¿no? Ajá, del lugar. Pues bueno, si recordamos un poquito, todo lo que son los cuarzos o los péndulos están muy relacionadas con esta cuestión de las energías, regresando otra vez a mencionar el tema de la pureza, ¿no? De los artefactos. Y empieza a hacer preguntas. La manera como yo sé que funcionan estas cosas, los péndulos, es que empiezas a girar el péndulo o a mecerlo de alguna manera y le haces preguntas y el péndulo empieza a balancearse dependiendo de la respuesta, según, ¿no? Esto. La verdad es que no soy muy versado en estas parecido cosas. Lo que era la Ouija, ¿no? O una onda, ajá, así, ¿no? Pero bueno, la Ouija como que es algo más heavy. La verdad es que yo sí le saco esas cosas. Empieza a hacer preguntas para intuir o discernir, la energía que predomina en el lugar. Ajá. Y pregunta que si en el lugar hay seres de energía negativa. Y le contestan que sí. Extrañadas, vuelven a hacer la pregunta y a todo contestan que sí es negativo, que sí es malo. Utiliza unas varitas que la verdad es que desconozco el nombre de ellas. Ah, sí, las he visto, pero no, yo tampoco recuerdo cómo se llama. Y también sucede lo mismo, pero cada vez que hacen las preguntas, la respuesta es más violenta, como si estuvieran molestando a lo que vive. A lo que les contesta. Así es. La chica en su trabajo, la verdad es que según esto nunca había pensado en ver las fotografías, y empieza a ver las fotos del pasillo de su departamento y descubre una mancha. Al hacerle zoom a la mancha que se ve ahí, encuentra que hay caras espantosas, ajá, y que ella califica de demoníacas, donde inclusive el por qué es tan terrible la visión es que la boca de uno es el ojo de otra o de otro ser, las orejas, la boca de otro, cosas bastante aberrantes, exactamente, bastante grotescas, ¿no? Las muestra a gente de su trabajo y todos ven lo mismo que ella, ¿no? Entonces la chica como que pensando, y por eso digo, ¿no?, que no se me hace una persona fantasiosa, pensando en que posiblemente ella influyó en las personas a las que les enseñó las fotos, vuelve a revisar la foto y resulta que ahora la mancha ya no está en la pared, sino, ajá, que todas esas caras y todos esos seres tan horribles ahora los ve en el piso de la sala del departamento. ¡Ay, caray! ¿Se cambian de lugar? Entonces dices, bueno, a lo mejor sí, no la sugestión, como bien mencionas, pero imagínate, ¿no? Ya la misma foto deja de estar la imagen en un lugar y se traslada a otro. Pues imagínate, ¿no? La presión, el horror de la persona al ver todo este tipo de situaciones. Y la verdad es que la chica no duró, creo que hay más de 10 días en el lugar. Ay, ¿es en dónde fue? ¿En la Casa de las Brujas? En la Casa de las Brujas, en la colonia Roma. Y fíjate que existe otro relato también. Ese sí lo leí, la verdad, en internet. De ahí mismo. Así es, pero no sé si es el mismo lugar, porque la otra persona, a diferencia de esta chica, no dice la dirección, de hecho se rehúsa a decirlo, y menciona que lo que a ellos les sucedía es que se apagaban y se prendían las luces, la televisión se apagaba, se prendía, y había manifestaciones ya visibles, ¿no? En una de las recámaras, de hecho, dice que ella y su novio, o su pareja, no sé, escuchaba como alguien hablaba, o sea, personas hablando en una de las recámaras. Ajá. Una recámara con las puertas cerradas, con la puerta cerrada, y al momento de acercarse a la recámara y pegar la oreja en la puerta, el cuarto quedaba en silencio y no se escuchaba nada más. Sí, como si estuviera jugando con ella, ¿no? Ah, una onda así, pero también salieron por patas corriendo en muy poco tiempo. No, pues yo también me voy a salir corriendo. Es que, esa casa de la Casa de las Brujas se le llama así porque hace muchos años vivía una supuesta bruja llamada Panchita. Esta bruja era muy famosa y le iban a visitar políticos importantes, artistas, empresarios, para que les hiciera hechizos. Y vivía en esta casa, en la Casa de las Brujas. Creo que sí, creo que hasta que ni cobraba, si mal no recuerdo, algo así, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Sí, es que ahí en esta colonia Roma sí hay varios lugares. Yo recuerdo de una que me contaron que es lo que le dicen la Casa Negra. Ah, sí, también. Y no sé dónde está esa. Está también en Álvaro Obregón y Insurgentes. Esquina de Insurgentes. Ahí solo por ahí. Bueno, pues cuando pases voltea. Pero ahí dice que no hay tanto problema, que lo que pasa es que después de las 10 de la noche, si tú pasas enfrente de esa casa, que se escuchan muchos gritos. Sí. Se escuchan gritos y que incluso tú te acercas y que sientes como una mano invisible te empuja y te aleja del lugar. Incluso este lugar está abandonado. Ajá, este lugar está abandonado y se dice que era, pues, como un refugio, ¿no? Para muchos vagabundos, para irse a dormir ahí y todo, pero sin embargo, que ningún vagabundo se ha logrado quedar ahí a dormir. No, de ahora, hecho, me parece que nadie reclamó la propiedad, ¿no? Que no es de nadie. Sí, exactamente. Tiene cierta historia. Ajá. Que lo que dice es que ahí vivía una familia que se apellidaba Mondragón, que era de dinero, era de buena posición social, y simplemente un día los padres y sus tres hijos, los padres y sus tres hijos amanecieron muertos en su cama, y nadie supo ni cómo fue, no, pues, fue una muerte muy misteriosa, nunca supieron cómo fallecieron. Ajá. Entonces, esto no tenían ellos descendientes, ni herederos, y la casa simplemente quedó intestada y después fue expropiada y pasó a ser parte, o bueno, no parte, pasó a ser propiedad del gobierno. Del gobierno, claro. Ajá. Fíjate, está como raro esa situación, porque a mí lo que me llama la atención es justamente lo que dices, ¿no? Que gente extraña al lugar o gente que va pasando puede percibir ciertas situaciones que se dice que pasa ahí. Te espero la renta de un mes en la Casa de las Brujas. Órale. O en la Casa Negra, ¿no? Donde quieras. Tú me disparas la renta y que se vaya a quedar muerto. Pues ahí me arreglas de como quiera. Órale, ya estás. Digo, lo curioso de esta casa también negra es que dicen que, pues, esto, como ya pasó a ser parte del gobierno, que ha sido rentada en diferentes ocasiones. Sí, claro. Pero que, sin embargo, que las personas que la han rentado, que han querido remodelar el lugar, dice, pues se terminan, pues ya no remodelan nada. Dicen que ellos incluso aseguran que la misma casa les impide hacer ese tipo de remodelaciones. Pero que es la casa la que les impide hacer esas remodelaciones. Digo, esto se cuenta en la Ciudad de México, sin embargo, esto nos recuerda una novela que es una secuela de Stephen King, ¿no? Ajá, que también se llama La Casa Negra. La Casa pero Negra. Esa es una novela de Stephen King, sí, que no se publicó en el 2001. Sin embargo, esta Casa Negra sí existe y está aquí en México. Fíjate que yéndonos con ese mismo tema de lugares donde suceden asesinatos, yéndonos con los vecinos, los benditos gringos, ¿sí? Los sheriffs del mundo. Hay un lugar que yo creo que están muy familiarizados con la historia y todo el mundo la conoce, que es la casa de Amityville. Amityville, sí, hay una película, esta, ¿no? Terror en Amityville. Esta casa es en la calle Ocean Avenue. Ajá. Bueno, es Ocean Avenue, el 112. Y en esta casa, pero fíjate que hay un evento curioso. Uno de los integrantes, se apellida De Feo, no me acuerdo muy bien el nombre. Sí, De Feo, creo que era el apellido de la familia. Era el apellido de la familia. Y uno de los hijos, este chico se llama Ronald De Feo. Ajá. Se llama. Era un chavo como de unos pasados los 20 años, como unos 20, 22 años más o menos. Resulta que un buen día asesina a toda su familia mientras estaban dormidos en sus camas con un rifle de alto calibre. Yo quiero pensar que era como una escopeta o algo por el estilo. Ajá. Y asesina a toda su familia. No eran, eran sus padres y sus cuatro hermanos. Donde, pues, imagínate, ¿no? Eran adolescentes, algunos de ellos. Y de hecho había hasta un chavito, creo que como de 9 o 10 años. Ajá, una niña, creo. Creo que sí. No estoy muy seguro. Sí, una niña, creo que era la menor. Bueno, yo me estoy basando más en la película, ¿eh? Sí, creo que eran tres niños y una chavita, creo. Algo así. Pero sí. Bueno, en esencia era toda su familia, ¿no? Ajá. Porque eran cuatro hermanos, era una familia de 7 integrantes, donde el único que sobrevive es este cuate Ronald. Ajá. Y el cuate es es apresado y después de que llega la policía se lo llevan y él lo que dice es que escuchaba, ¿no?, voces que le ordenaban matar a su familia. Fíjate. El cuate de hecho creo que está actualmente, no estoy seguro, debe de seguir preso. Ajá. ¿No? por el asesinato de su familia. Pero no es eso lo interesante, ¿no? Sino lo que sucede, supuestamente sucede después. ¿Y por qué digo supuestamente? Ahorita lo explico. Es que después llega una familia a rentar ese lugar. Y se suscita una situación. Un caso muy similar. Un caso, no similar, no tanto similar, sino ahí llega una familia era el papá, la mamá, y si no me equivoco eran dos niños, una ¿sí? niña y un niño, y la niña empieza a ver cosas en el lugar, ¿no? Empiezan a suceder cosas, a violentar a la familia, a atacarlos como tal, y de hecho por ahí lo que se menciona es que inclusive esta casa tenía un muelle, ajá, donde tenía una lancha, y bueno, ven ahí cosas bastante infernales, ¿no? Llega un sacerdote a ayudarlos, a tratar de bendecir la casa, pero el sacerdote escucha voces que le gritan que se vaya de ahí. De hecho, inclusive creo que muere el sacerdote de causas naturales. Siniestras. Pero, ¿qué sucede con este caso, no? La familia, bueno, sale de ahí huyendo, pero años después, bastantes años después, resulta que al parecer todo esto fue inventado por esta familia. Uh-huh. Que se mudó únicamente para ganar popularidad y apoyando la venta de los derechos de su historia a Hollywood. Pues esto no, o sea, ya para hacer la película tal cual, ¿no? Y hay por ahí una investigación que se realizó donde existen contradicciones, si no me equivoco, con lo que relata después la familia y eventos que por ahí, una investigación que se hizo de alguna persona. No recuerdo el nombre, les prometo investigarlo. Ah, sí, raro. Donde desmienten esta parte, ¿no? De hecho, es como que más común, ¿no? Este tipo de eventos. Y bueno, existe también por ahí una pareja, que de hecho también es eso, sí se dedicaban a esta chamba, eran demonólogos, los Warren, de una película que salió hace muy poquito. El conjuro. Y luego Annabelle, ¿no? Así es, donde en realidad ellos sí se dedicaban a eso, exactamente. El señor Warren eran demonólogos, eran autorizados, estaban avalados por el Vaticano. No era gente charlatana, ¿no? Y de hecho tienen ahí su museo en su casa. Ajá. Donde existen, de hecho, ciertas cosas donde tienen estrictamente prohibido siquiera tocar algún objeto. Claro. Ajá. Por el grado de malignidad de los... Que tienen impregnado estos objetos. Así es. Ellos a lo que se dedicaban justamente era casos donde había situaciones de este tipo, sobrenaturales, o que estaba involucrado algo maligno, ellos acudían a ayudar a la familia, y si había algún objeto maligno, ellos ayudaban y se lo llevaban a custodiar. Digo, eso no es choro como lo que tú dices de la historia de Amityville. Porque pues pasa, ¿no? De repente con las historias de terror sí hay algunos charlatanes, recordemos aquí a Cañitas. Sí, efectivamente. Sí. Fíjate que también se dan casos que de repente la misma publicidad de la película te llega a pensar que fueron sucesos reales. Recuerdo una película de hace muchos años, El proyecto de la bruja de Blair. Ajá. ¿Te acuerdas de esa película? Sí. Cuando recién salió, el camarógrafo iba borracho, ¿no? Ajá, la publicidad era de que sí había sido cierto, ¿no? Que sí había sido sucesos verídicos, cuando realmente no, fue realmente una completa y total película creada para el cine. Entonces, de repente también esta publicidad que les dan algunas historias puede llegarse a pensar que son ciertas, cuando realmente pues no lo es, ¿no? Tú tenías una historia, ¿no, Humberto, de aquí de México, regresando aquí al Distrito Federal? Creo que era la Casa de Moira o algo así, ¿no? Ah, la Casa de Moira, sí, es una es un lugar donde creen que está impregnado de algún tipo de energía negativa, porque realmente existe un relato ahí de un niño, que el niño iba pasando, y que ese niño ve dentro de la casa a otro niño que está colgado. Está muerto y está colgado, o sea, ahorcado. Está ahorcado, vaya. Sí, entonces este niño al ver eso se espanta y se va, se echa a correr. Pero sin embargo la curiosidad luego lo trae de regreso y dice, bueno, pues voy a ver qué hay en esa casa. Y la historia termina en que encuentran a este niño curioso también ahorcado en la casa. Fíjate, o sea que la curiosidad mató al gato. Ahí sí. Sí, sí, exactamente. Y hay muchos lugares así, ¿no? En el DF. O sí. Sea, recuerdo también, por ejemplo, del famoso Hospital Juárez, ¿no? Que tú nos habías contado, donde nace la historia de la planchada. De la planchada, sí, ahí en ese hospital, pero en el antiguo, ¿eh? En el antiguo. Que está en el centro, está en Fray Cerván. De hecho, todavía existe. Todavía existe la edificación, todavía existe como el Hospital Juárez de antiguo. No a donde está ahora, ¿no? Ese era el antiguo Hospital Juárez. Ahí nace la leyenda de la planchada, y realmente, en general, se dice que ahí, bueno, pues desde enfermos que no existían, gritos, apariciones, la famosa planchada, se dice que eso era lo que ocurría en el antiguo Hospital Juárez. Estaba bastante pesado, ¿eh? Es que hay lugares que están impregnados de una manera más violenta y otros que no. Recuerdo, por ejemplo, el Palacio de Lecumberri, que ahorita es el actual Archivo de la Nación. El Archivo General de la Nación en México, y que antes era una de las cárceles de seguridad más fuertes, sí, en claro, todo México. Incluso tengo entendido que aquel que era sentenciado a Lecumberri era porque ya salía por los pies por delante, no salía vivo de ahí. Ni siquiera salía, desaparecía la gente. Sí, efectivamente. ¿Desaparecía la gente? O sea, sí, ¿no se moría? Más bien, la desaparecía. La desaparecía. Ah, ese es el tema. Es raro. Aquí en México eso no pasa. No, yo creo que eso es en otro país. Ya ves, ¿no? Sí, eso es en otro país. Aquí, recordemos, por ejemplo, a Ayotzinapa, ¿no? Por ejemplo. O sea, siguen desaparecidos. Todavía Estamos esperando que el gobierno nos diga que andaban de vacaciones en el Caribe, en una balsa que les prestaron y que ya regresaron y ahí están todos, ¿no? Porque aquí la gente casi no desaparece. No, pues fíjate que hablando de eso, lo de Ayotzinapa, me remonta a lo que pasó en el 68, ¿no? Ah, en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, que se supone que es otro lugar embrujado. Creo que el que está más marcado es el edificio Chihuahua, si mal no recuerdo. Efectivamente, en el edificio Chihuahua sí se oyen los gritos de los estudiantes. Incluso hay por ahí, si gustan buscarlo en internet, me parece que por ahí hay una historia donde dice que justamente en el edificio Chihuahua se escucha la voz de una mamá en la noche buscando a su hijo. Oye, entonces los gritos es requisito. Yo creo. ¿Sí? Entonces la casa de mi mamá está embrujada, de chavito. Los gritos que pegaba después de las chingas que me paraba mi mamá con el espíritu de la chancla voladora. Sí, yo recuerdo eso. También había invocaciones a Dios. Era espeluznante. Sí, no. Tus vecinos han de haber jurado que estaba embrujada. Sí, ahí había invocaciones a Dios. Recuerdo al Adrián que pasaba gritando en el paseo que decía, ya por Dios no me pegues. Pues sí, ese tipo de invocaciones, ¿no? Dice el edificio de Tlatelolco, precisamente. Esto pasó en el 68. Así es. Hay según el gobierno, creo que fueron 30 y tantos muertos, ¿no? Sí. Pero según por ahí una persona que trabajaba en aquel entonces en el ejército, trabajaba en el campo número 1, él alguna vez comentó en algunas pláticas, reuniones que llegamos a tener, que él estuvo ahí cuando, después de la matanza de los estudiantes en el 68 en México, en la Plaza de las Tres Culturas, llegaban camiones llenos de cadáveres y que excavaron una fosa ahí en el campo para enterrarlos. No disto mucho ni dudo mucho de lo que está pasando con Ayotzinapa y que pues realmente Ayotzinapa se convierta ya en el nuevo 68, ¿no? Sí, así es. Pues simplemente, fueron sucesos bastante violentos. De hecho, fíjate que sí es cierto, ¿no? Hay mucha gente que piensa, ¿no? Que este tipo de historias... De eventos, ajá. De lo que dice la gente ajena a nuestras supuestas autoridades, es mentira. Sin embargo, uno de mis tíos sí fue apresado. Él no era de los estudiantes, sin embargo él trabajaba en una peluquería, las ahora ya casi extintas peluquerías, limpiando los cabellos de los clientes, se les denominaba los chícharos. Ajá. Y a mi tío lo agarraron de manera totalmente arbitraria las autoridades. Y lo secuestraron literalmente, ¿no? Sí. Él no tenía nada que ver, no andaba con estas personas. Y pues desapareció, no lo encontraban por ningún lado. No lo encontraban en cárceles, en hospitales, en la CEMEFO, en ningún lado lo encontraban. Y de no haber sido, afortunadamente, porque una tía de mi papá, de mis tíos, sí. Tenía relación con el embajador de Argentina. Si no ha sido por esa influencia a ese nivel, mi tío, pues ahorita estuviera muerto, yo creo, ¿no? O desaparecido, ¿no? Pues, que es casi lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, gracias a esto lo rescataron, estaba muy golpeado. Y lo que comenta, o sea, las atrocidades que les hicieron eran espantosas, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que sí, sí es cierto, ¿no? Nada menos, ¿no? Nos gobierna un Nahual. Sí, no, o sea, dice, pero así... Pero la diferencia con que es un Nahual alterno. Como, exactamente, es como dicen ahorita... Es un güey que se transforma en persona. Sí, como dicen ahorita nuestro famoso gobierno aquí en México con Peña Nieto, eso es políticamente incorrecto lo que dices, porque tu tío no hubiera estado muerto, hubiera estado desaparecido. Ay, 100 años, ¿no? Pero desaparecido. Pero desaparecido. Ya ves, es lo que dicen de los estudiantes, lo que está pasando en Acapulco, ¿no? O sea, pues no están muertos, están desaparecidos. Sí. Oye, pero fíjate, retomando el tema de los chupasangres. Ajá. Son los malditos policías. la verdad es que a mí me da más miedo encontrarme con uno de ellos que con un asaltante. Sí, ¿verdad? Eso es cierto, ¿eh? Sí, fíjate que México, hay, sí, y regresando, porque la verdad es que es muy interesante, ¿no? Todo este tema de la política, y creo que a veces da más miedo, ¿no? La situación actual, que todo lo que platicamos aquí en nuestro programa. Fíjate que hay una historia, y yéndonos también a provincia, hay una historia de un algo que le llaman el árbol del vampiro. ¿El árbol del vampiro? ¿Eso en dónde en, es? En Guadalajara. No tengo bien el dato en qué lugar, en qué poblado. ¿En qué parte de Guadalajara? No tengo bien el dato, fíjate. Es como que una leyenda ahí. Pero según esto llega una persona, un nuevo al poblado. Ajá. Y a esta persona le atribuyen las muertes de mujeres que encuentran con los cuerpos pues vacíos de sangre. Y bueno, como el que sea el chupacabras. Pero con, no digo, digo. Sí, pero ese era el Salinas de Gortari. Sí, no, ese pero a lo mejor es que supongo que chupacabras realmente era porque encontraban a los cadáveres del ganado, pero sin una sola gota de sangre, es algo que. Pero aparte, refiero. Fíjate que los encontraban, creo que mutilados. En algunos casos sí. En otros casos estaba el animal completo, como fue ese lugar. No sé si te acuerdas ese lugar donde fuimos, Humberto, que nos platicaban que efectivamente nos comentaban que el chupacabras era, siempre había existido, y que a ellos les pasaba muy continuamente que alguna parte de su ganado quedara sin sangre, totalmente muerto. Sí existe, sí realmente existe algo que aprovechó el gobierno para una distracción. Clásico chinazo. Exactamente, pero que sí, efectivamente, sí existe algo de eso. Algún día hablaremos de esa situación, fíjate. Ajá, sí. ¿No? Pero retomemos ahorita aquí lo de él. Y bueno, si están de acuerdo conmigo, el folclore, lo que dice es que los vampiros se alimentan de sangre. Principalmente sangre humana, ¿no? Aunque según esto, lo que dice el folclore, nuevamente, retomando la palabrita, también pueden subsistir de sangre de animales, ¿no? Entonces, como, pues a fin de cuentas, provincia como que es la gente un poquito más supersticiosa. Así es. Y espero que nadie se ofenda por esto que digo. Le achacan a una persona, un extraño que había llegado a la ciudad y que tenía unas costumbres ahí medias extrañas. Pues, se da la histeria colectiva, la locura de las masas, y llegan con esta persona. Y haciendo alusión a las maneras de cómo acabar con un vampiro, le atraviesan el pecho con una rama de un árbol. Una rama afilada. O sea, como si estuvieran... Como tipo la estaca. Como la estaca, que exactamente, que mata al vampiro. Entonces al cuate este lo entierran con la rama clavada en el pecho. Y esta rama, bueno, pues a fin de cuentas me imagino yo que la acaban casi de cortar. Y pues, si están de acuerdo conmigo, la naturaleza lo que hace es que eche raíces, generalmente el árbol, si tiene la rama, si tiene las condiciones propicias, y crece un árbol en este lugar. Ajá. Entonces ahí lo que dicen es que en el momento en que este árbol se seque o se caiga, el vampiro va a salir de la tumba y va a acabar con la gente del poblado. O sea que en cuanto el árbol muera, los demás también, ¿eh? Un incentivo para que cuiden los árboles. A ver si así lo hacen. A ver si así lo hacen, al menos los de ese poblado. Pero fíjate que hay algo más que nos ibas a platicar de aquí, retomando ese tema de cuidar de los árboles y del tema del cuidado de la naturaleza. Nos ibas a contar algo de Xochimilco. Ah, sí, hay una parte muy interesante en Xochimilco. Esto era lo que eran las antiguas chinampas de los aztecas. Sí, que esto ya casi es patrimonio de la nación y de la humanidad, creo también, por la manera en que lograron cultivar los aztecas en esas partes. De hecho, creo que le invirtieron ahí una lana, eso creo que es de las pocas cosas que ha hecho el gobierno. Ajá. Buenas. Le invirtieron una lana para recuperar los canales, porque ya estaban en un muy mal estado, ¿no? Sí, exactamente, las famosas chinampas. ¿Y ahí qué sucede? Bueno, ahí sucede que el dueño de esa chinampa en específico tenía la creencia o la psicosis, no se sabe, que una sirena lo quería matar, que una sirena se lo quería llevar. Él, para protegerse, empezó a colgar pequeños muñecos de diferentes tipos, ¿no? Pero finalmente muñecos de juguete los empezó a colgar en a través de hilos y en los árboles alrededor de todo, de toda la chinampa. ¿Sí? Ya después el señor lamentablemente murió y murió ahogado. Entonces cree que finalmente pues la sirena sí se lo llevó, sí se lo llevó como quería. Ajá. Y este lugar se quedó impregnado con esta historia urbana, que realmente se le conoce como la isla de las muñecas, fíjate, en Xochimilco. Fíjate que yo me sé una variante, se me hace muy interesante lo que dices de la sirena, sin embargo la versión que yo sabía, ajá, es que es el espíritu de una niña, y que este cuate, una persona muy excéntrica que casi no salía de la isla, más que yo creo que para ir por comida, de hecho vivía ahí en la isla, ajá, ponía estas muñecas para apaciguar el espíritu de una niña. Yo sabía. Entonces por eso le colgaba ahí juguetes para que se apaciguara el espíritu. Pero son, ¿no?, cientos y cientos, sí, de muñecos, de que siguen ahí. Sí, no, inclusive se dice que se mueve, ¿no? O sea, de hecho, hay videos, ¿no? Pero a mí se me hacen medio hechizos. Bueno, los videos sí, pero me refiero a que lo popular de la gente se dice que sí se mueven, ¿no? O sea, yo nunca he visto, pero dicen que las muñecas se mueven y mueven los ojos, no sé cuánto. Sí, algo así por el estilo. De hecho, fíjate que es un lugar súper interesante, Xochimilco, y aprovechando y haciendo promoción a mi país. Ahí hay una representación por la fecha más o menos de La Llorona. Muy buena. Hay una representación de La Llorona. Sí, muy buena. Y además es muy buena. Bastante buena. Digo, lo único malo es que se hace un chorro de frío, ¿no? Pero bastante interesante poder ir a visitar. Fíjate que es. No, y además es bonito el lugar. Sí. O sea, Xochimilco es bonito. Las trajineras. Las trajineras. Los dulces que hay ahí. Sí. De hecho, sí. Y además, todo. Ahora sí que haciendo a lo que dice Adrián, no nada más la representación, todo lo que se hace en torno al festejo de Día de Muertos es increíble. Sí. Es increíble ahí en Xochimilco. Si pueden darse una vuelta de verdad, sobre todo cercano a esas fechas. Bueno, ese digamos que sí sería un lugar encantado. Efectivamente. Y no embrujado. Y no embrujado, exactamente. ¿No? Padrísimo. Exactamente. Un lugar embrujado, pues podría ser, no sé, recordemos el. Lo que es el antiguo Palacio de Minería. También. ¿No? Que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Antes era el Tribunal de la Santa Inquisición durante la época de la colonia. Ah, sí. Recordemos a nuestros benditos inquisidores, que Satanás los tenga en los infiernos. Hijos de su mami. Hijos de su Pascuali. Bueno, todas las torturas que se cometieron ahí. Se supone que este lugar quedó impregnado de esa manera. Sí. Haya habido incluso exposiciones de aparatos de tortura y pena capital en ese lugar. Pero sin embargo dicen que se escuchan gritos y se escuchan ruidos que ciertamente quedaron impregnados en ese lugar después de todo lo que pasó en la Inquisición. En la Inquisición. ¿Sí? De hecho, fíjate que, retomando ese tema, si me permites interrumpirte, fíjate que ahora que mencionas ese lugar, yo sé de una leyenda, digo, y esto contaría como sitio encantado, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo, es una leyenda bastante bonita y de hecho sucedió en realidad, le denominan un milagro. Y esto es, esto sucedió a mediados del siglo XVI, en un edificio que está situado de lo que era el Templo de Santa Catalina de Siena. Esto está ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, ahí en la que hoy se denomina, si no me equivoco, República de Argentina. Ajá. Y bueno, aquí lo que sucede es que había una monja que era, bueno, de hecho era una novicia, que estaba bajo el nombre, si no mal recuerdo, se llamaba Severa de Grácida. Severa de Gracia. Sí, digo, yo creo que ya con el nombre de la pobre mujer se había ganado el cielo, ¿no? Entonces, bueno, seguramente toma los hábitos y todo este rollo, y después se llama Sor Cervera. Sorcevera, perdónenme. ¿Sí, qué dije? ¿Cerrevera? Sí, como que ya es como del cancerbero de... Sí, no, no, está de el vigilante de la puerta del infierno. Se llama Severa, perdón. Sí, Severa. Tuve aquí una pequeña... Ustedes disculparán, tuve un pequeño ataque de dislexia bucal. Entonces, bueno, lo que sucede es que aproximadamente cuando esta monja era ya mayor. Ajá. Bueno, las condiciones bajo las que vivían en ese entonces y bueno, pues la gente moría muy joven. Entonces, pasados los 30 y tantos años, pues la monja ya se veía vieja, enferma. Y bueno, pero ella siempre fue una persona muy, muy devota. Entonces, lejos de renegar y lo que mucha gente haría por estas condiciones tan precarias, cae muy enferma. Y en una noche, el viento estaba terriblemente fuerte. Arreció. Arreció espantosamente, yo creo que casi una tormenta. Por las rendijas de la puerta donde pernoctaba esta monja, pues tanto el aire como la lluvia estaban a todo lo que daba, ¿no? Entonces esta monja, Sor Severa, grita, Jesús, Jesús Cristo mío, ¿no? Y le dice, déjame que cubra vuestro rostro enjuto y aterido cuerpo. Venid a mí, Señor, y mostraos ante esta pecadora que solo ha sabido amarte y adorarte en religiosa reverencia. Después de que ella termina esta frase, el vendaval, la tormenta, arrecía espantosamente. Pero esto no es lo impactante, sino lo que sucede después. Y es que llaman a la puerta de la celda de la monja y ante ella se aparece la figura triste de un mendigo, casi desnudo. La monja, sumamente enferma y sumamente debilitada, apenas alcanza a levantarse. Y ella lo que hace es, ya les había mencionado, ¿no? Que era, estaban en unas condiciones muy precarias. Entonces imagínate, prácticamente no tenían alimento. Ajá. Y el poco alimento que ella tenía, que no había tocado, se lo da al mendigo. Según leí, la historia, lo que dice la historia es que lo moja en aceite, se lo da para que se lo coma el mendigo y saca su única prenda para arroparse, que era un chal, ¿no? Lo que conocemos aquí en México como un rebozo, un chal, exacto. Y cubre el cuerpo del mendigo. Después de que hace esto, la monja se muere. Y lo que dicen las demás monjas, o lo que dice la leyenda de que las demás monjas, es que escucharon después de esto pasos en el pasillo. Al otro día, ya que todo se había calmado, al ir a buscar a la monja, la encuentran muerta, pero oliendo a rosas. Y el cuerpo del Cristo está cubierto con el rebozo de la monja. Caray, está interesante, está, ¿no? Interesante la onda, Ese sería otro ejemplo de un lugar encantado. Sí, ese sería exactamente un lugar encantado. A diferencia de los lugares embrujados, como... Sí, pues está ahí, recordemos ya habíamos hablado, por ejemplo, de la casa de la tía Toña, ¿no? Sí, así es. Sí, la casa de la tía Toña, que está ahí en Chapultepec. Ajá. Esa es la sección de Chapultepec. Por ahí se encuentra esa casa que ya habíamos dicho que era una anciana muy caritativa, que recogía a los huérfanos y los atendía y les daba de comer, los cuidaba. Ajá. Y de repente, pues, un grupo de estos huérfanos que no tenían mamá empezaron a... Sin madre, no tenían madre. Le empezaron a hacer muchas diabluras y travesuras a esta señora, la tía Toña. Inclusive tú mencionaste, ¿no? Qué curioso era que ella se hubiera quedado vagando. Ah, es verdad, que exactamente, que la que se queda penando es la tía Toña, cuando los gandallas eran los huérfanos. Los huérfanos, ¿no? Y entonces ya se ganó, por estas travesuras ella como que cambió su actitud, su carácter, y los empezó a tratar muy mal. Los maltrataba, les gritaba, les pegaba. Y se empezó a ganar el mote de bruja por ese carácter que había, pues que había adquirido. Sí, incluso creo que actualmente, ¿no, Adrián? Nosotros estábamos investigando y creo que este lugar ya está cerrado, o bueno, está prohibido el acceso. De hecho, sí, fíjate que precisamente este lugar, por tanta difusión o histeria colectiva, si le quieres llamar, el lugar ya está cerrado, está de hecho vigilado, si no me equivoco, por la policía. Ajá. Porque en realidad más bien se prestó a cuestiones de vandalismo. Sí, exactamente, o sea, más que nada eran por los problemas que creaban los curiosos que iban a ese lugar, que si se aparecía o no la casa de... No se aparecía la tía Toña en la casa, ¿no? Y es que decían que escuchabas gritos o cosas así desde el momento en que ibas cruzando un puente de madera, un puente colgante. Con el que vas a accesar a la casa. Y había unos columpios por ahí que se movían solos sin que hubiera presencia de aire. Corrientes de aire, ¿no? No había absolutamente nada de aire y podías ver a la tía Toña en una de las ventanas de la casa. Pero bueno, sí, es lo que se dice que se ve, ¿no? En una de las ventanas de la casa se ve la figura de la tía. Pero en realidad, digo, también he visto, ¿no? Algunos videos de gente que ha ido al lugar y que dicen pues, que no se escucha absolutamente nada y que no se ve absolutamente nada. También. Sí, no, es que hay lugares pues así como que más bien es una pica. Que tú dices que a lo mejor, ajá, exactamente, como que es un folclore, a veces hasta como para atraer gente. Un poquito de esto sospechábamos cuando estábamos haciendo otros de los lugares de Coyoacán, precisamente. Ah, el famoso callejón del aguacate. Exactamente, el famoso callejón del aguacate, que se cuenta que ahí una familia hizo ciertas invocaciones con la Ouija, bueno, el padre de familia principalmente, y que hizo un pacto con el demonio. Así es. ¿No? Y que ahí se aparece el demonio en ese callejón, y que finalmente acabó matando a toda la familia. Más bien encontraron las puras cabezas, si mal no recuerdo. Bueno, y no. Y él vivió creo que un año más ahí. Y nunca sospecharon nada. Y después lo encontraron a él muerto, pero fue el único que encontraron sin cabeza. Sin cabeza. O sea, le encontraron su cuerpo, pero no la cabeza. No la cabeza. No saben dónde quedó. Y eso, muchas veces dices, sospechábamos que puede ser como un tipo de folclore para traer a la gente allá a Coyoacán, que es un lugar muy bonito aquí en la Ciudad de México, pero sin embargo nosotros hemos ido al callejón del aguacate y sí es un sitio tétrico, sí, sí, realmente se ve medio tétrico, o sea, sí te dan un poquito de ñañaras pasar por ahí de día, pero, imagínate, de noche. Exactamente, de noche no se me ha ocurrido pasar ni quiero hacerlo, pero pero pues creemos que es más por el folclore que se generó ahí que porque haya pasado algo. Claro, ¿no? Como esta casa, una casa en Querétaro, ¿no? Ah, la casa de Mijango, exactamente. Ahí sí fue como que un suceso más. Exactamente, era esta mujer, se llama Claudia Mijango, si mal no recuerdo, que aún vive incluso. Entonces esa sería una de las historias más recientes. Así porque es. La que causó todo eso aún vive. Recuerdo que ella, por ejemplo, tenía 3 hijos, si mal no recuerdo, se acababa de divorciar y la separación, ella culpa a la separación de su esposo y que se trastornó, tenía un problema en la cabeza y se trastornó y mató a sus hijos con un cuchillo, incluso uno le cortó hasta la mano. Sí, sí, sí. Cortó la mano, entonces dicen gente que después de ese suceso, ese fue muy sonado, incluso en internet si buscan. ¿Sí? Sobre la casa Mijangos, sí, sí. Hay incluso hasta fotos de los periódicos que salieron en aquel entonces. Creo que le dijeron la llena de Querétaro, algo así, lo acabaron. Y pues es para menos. Exactamente. Ese lugar quedó impregnado de esa sensación. Hay muchas personas que han ido a curiosear que dicen que efectivamente se oyen gritos de no, mamá, a mí no, no, mamá, no, mamá, no, o sea, cosas así del día del suceso. Claro. Sin embargo, ahorita digo, personas normales han ido charlatanes, hicieron incluso Recuerdo acá el Adal Mamones y Carlos Trejo sacaron un video. Son un par de payasos. Ajá, exactamente. Que no sabíamos si tienen más seriedad Tito y Lagrimita. Pero sacaron un sacaron un video de la grabación del interior de esa casa, donde supuestamente logran captar a una niña o un niño corriendo dentro de la casa. Ajá, hay una historia que en ese momento la señora Claudia Mijangos, dentro del reclusorio donde se encuentra, estaba viendo el programa y tuvo una crisis nerviosa. Órale. Sí, exactamente, por ese programa que sacaron. Digo, me imagino que al recordar todo lo que pasó, eso, porque según ella, pues ella no recordaba haber hecho nada de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sin embargo, toda la evidencia estaba ahí. Y esa casa es un lugar muy, no tan conocido, Villas del Real, algo así, creo que se llama la colonia allá, sí, en Querétaro. Y es un lugar que incluso ya está bardeado por los cuatro lados, o sea, no hay puerta de entrada y tienen hasta malla de seguridad para que no se puedan meter. Fíjate que, saliendo un poquito del tema, así, rápidamente, yo tuve la oportunidad, cuando todavía estaba estudiando actuación, de ir a dar una función a un lugar que se llama el Cebarepsi. ¿Sí sabes qué es el Cebarepsi? No, pero ilústreme, sensei. Ok. Resulta que es el lugar o es la cárcel en donde los que están ahí recluidos, aparte de que cometieron un delito, están mal, están enfermos mentalmente. Ajá. Ese es el lugar a donde los llevan cuando cometen pues un delito grave y que requiere cárcel, pero aparte están enfermos de su psique. Entonces fuimos a dar una función, y terminando la función, pues estuvimos ahí un rato con los reclusos platicando. Entonces, entre ellos estaba un señor en el que nos fue a felicitar por la obra que fuimos a hacer, y estábamos platicando con él, una persona bastante normal, que de repente nos dijo que si podía mandar un recado a su familia con nosotros. Cosa que pues que le dijimos que sí y que iba a preparar una carta para que nos la diera y que nosotros fuéramos a buscar a su familia. Posteriormente se hizo una comida con la directora de este centro, y platicando con ella se me hace muy curioso lo que le pasó a esta señora Mijangos, porque platicando con la directora nos dice que ese señor está ahí por un delito muy grave, fue algo muy similar. Resulta que él, siendo una persona normal, estando en su casa, sale a trabajar. Llegando al trabajo, recuerda que se le olvidó X cosa, regresa a su casa y encuentra a su esposa con otro, ¿no? Entonces, este señor, del coraje, va a la cocina, agarra un cuchillo, mata a la esposa, mata al amante, de lo trastornado que está, mata a sus hijos. Los vecinos llaman a las patrullas, llaman a las ambulancias por el deterioro, por el relajo, se lo llevan. Pues ahora sí que lo recluyen, le dan su pena, lo encierran en este centro. Y un buen día despierta y él no se acuerda de lo que pasó. Él, estando ahí con nosotros, nos dice que no sabe por qué está ahí, que necesita salir porque sus hijos y su esposa lo están esperando y que no saben a dónde están. Pues se me hace muy curioso porque es algo muy similar. O sea, el cuate no se acuerda lo que hizo. Bueno, la señora Claudia Mijangos, se supone que sí tiene un trastorno que no tiene, exactamente, y no tiene cura. Pero fíjate. Pero ella sí está mal de la cabeza. Yo no sé, loca, que existen varios rumores de ella. Entre ellos, dicen que después de estar un año en el psiquiátrico, que salió en libertad y que se... ¿Serio? Y que vive entre la gente normal. Hay otros más que dicen que está viviendo con su psicólogo en Irapuato. Yo sé de una buena fuente que sigue en la cárcel. Y, ese y es que el... va a salir en el 2019. Pero fíjate que ese es el, como que el más real, y que tiene un tumor inoperable. Exactamente. Que le produce alucinación. Exacto. Uh-huh. Y como ese, como que es el que más me suena, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si recuerdan junto conmigo, en la antigüedad, ¿qué sucedía, no? Con toda la gente que decían que estaba poseída y cosas por el estilo, en realidad era gente que padecía de esquizofrenia. Y la esquizofrenia, una de las características es escuchar. Las alucinaciones, exactamente. No, las alucinaciones. Entonces, pues no dudaría que la mujer, a lo mejor sí, como bien dice, ¿no? Tiene algún problema físico. Sí, pero ahí coincidió mucho en que, digo, ese es un problema recurrente durante años. Ella era de una familia adinerada, incluso. Pues era de buena posición económica, de herencia que tuvo, y fue a raíz de su divorcio y de su separación que se generó todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, y la onda ahí es que sí. El lugar, su casa quedó impregnada. Su casa quedó impregnada con este acto violento que ella efectivamente causó, independientemente del por qué lo causó. Sí, porque hay muchas también historias, ¿no? Que oyen voces y que por eso asesinan a la gente. Ajá, exactamente. Pero fíjate que de hecho no nada más esto se queda en propiedades, en lugares, ¿no? En casas o en hospitales o todo ese rollo. También sé que hay en casos de, por ejemplo, barcos encantados o embrujados. Ah, sí, está el caso del Queen Mary, por ejemplo. Definitivamente. Sí, es un barco que está, pues ya sin uso, en California, en Long Beach. En Long Beach, si mal no recuerdo, a un lado de un acuario, pero es un poquito extenso. Digo, de ese me gustaría hablar en el siguiente programa, para tratar un poquito más extenso este tema de los lugares embrujados, pero ya fuera de México, porque existe lo que es Queen Mary, hablar un poquito de los lugares que creemos encantados, como son los famosos panteones. Sí, también. Sí, no, los panteones, y ustedes me habían platicado algo de una torre, algo así, no recuerdo ahorita que estamos iniciando el programa. ¿Una torre? De hecho, es uno de los lugares más embrujados que hay. Es la Torre de Londres. Donde de hecho, inclusive sé que es donde guardan las joyas de la corona. Ajá, ajá. Y hay N cantidad de apariciones. O sea, no es una sola. Uh-huh. De hecho, existe también el relato de que alguien se encontró, bueno, de que han visto guardias a la antigua usanza con los uniformes antiguos de hace, no sé, 200 años. Ajá. Y sé que existe el relato de gente que dijo ver al mismo Enrique VIII, pero totalmente desfigurado, o sea, como un espíritu maligno, ¿no? Lo que veríamos como una película de Hollywood, ¿no? Así. Descarnado. Un ser diabólico, casi, casi. Entonces, sé que es uno de los lugares muy, muy embrujados, justamente en Londres. Sí, o sea, lo que estábamos comentando, ¿no? Ese edificio de Londres o el edificio Dakota que ya mencionamos, ¿no? El edificio Dakota. ¿Qué pasa en el edificio Dakota? Mira, por principio de cuentas, es un lugar históricamente extraño. O sea, recordemos ahí que fue el asesinato de John Lennon en la puerta del edificio. Sucede también que la familia Coppola, de hecho era la esposa de Francis Ford Coppola, y ellos fueron asesinados por el clan de este cuate de Manson. Ajá. No recuerdo el nombre, ustedes disculparán. Y seguidores de este clan o esta Charles Manson, sí, exactamente. De Charles Manson, Charles Manson. Fueron y asesinaron a estas personas. Uh-huh. Ford Coppola no estaba ese día en el lugar, estaba su esposa junto con unos amigos, y estos tipos entraron y asesinaron a todos los que estaban ahí. Parejo. Y de hecho, este lugar, si no mal recuerdo, y ustedes también deben estar muy al tanto de eso, fue el lugar donde filmaron una película buenísima. De hecho, sí. Es una película de culto. Así es. El bebé de Rosemary. Y de hecho se dice, tétrica, que en el lugar sí se realizaban ondas ahí medias satánicas, invocaciones y cosas por el estilo, y que sí, en efecto, el lugar está como que impregnado de cosas medias oscuras. Exacto. Sí, no, ahorita me acordaste, pero vamos a hablar de eso en el otro programa de que dijiste de lugares de películas de Amityville, recuerdo esa historia. Ah, sí, claro. Sí, sí, efectivamente. Fíjate que, no, nada más para completar un poco la información, esa película del bebé de Rosemary, aparte de que es una película de culto, se grabó en el edificio Dakota precisamente por lo que significa el edificio, y además es una película que no tiene un final convencional, tiene un final bastante diferente, lúgubre, y que no te lo esperas. Sí. Verdaderamente no te esperas el final de la película. Yo se la recomiendo mucho. Vamos a hablar, yo creo que el bebé de Rosemary, yo creo que en algún momento en Arkham. Sería bueno de hacer un programa de películas de terror. Sí. Yo soy muy fan de ese tipo. De ese tipo de películas. No, o sea, hay de dónde cortar. No, gracias a Stephen King tenemos un montón de tela de dónde cortar. Sí, efectivamente. Entonces, ahí en Arkham vamos a tratar de retomar este tipo de cosas de cine, pero sí les recomiendo mucho esa de El bebé de Rosemary. Si no la han visto, consíguenla, véanla, porque es muy, muy buena película. Y es por eso que este edificio Dakota, que se dice que espantan, que se ven apariciones, que se oyen gritos, que se ven cosas, es un lugar que se ha hecho importante a nivel mundial porque les ha pasado muchas cosas a mucha gente. Ajá. Y es importante también. Bueno, es que ahí en Estados Unidos hay un montón de lugares, ¿no? Recuerdo aquí en la época de la mafia, la matanza del 14 de febrero, del Día de los Enamorados, creo que le dicen, donde acribillan a un clan contra de la mafia en la época de Al Capone. De Al Capone, ajá, sí. Ajá, y es cuando realmente ya empiezan a hacer todas las investigaciones y toda la reglamentación para empezar a atacar a lo que era la mafia. Que realmente la mafia antes de eso operaba a su gusto. Como hoy día aquí en México. Sí, no, pero yo me refiero a Estados Unidos. Aquí en México pues todavía no pasa nada de eso, ¿no? Aquí no hay matanzas. Es un invento de nosotros. No, sí, son, aquí no pasa nada de eso. Son leyendas urbanas. Urbanas, es un ataque al gobierno. Ok, bueno, pues yo creo que hemos, ahora sí, recorrido un montón de lugares. Hemos mencionado. Pero nos faltan muchos, muchos más que lo veremos en una segunda. Vamos a hacer el segundo, exacto. Yo creo que hasta tercera o cuarta parte. Vamos, que son 150 países más o menos en el mundo. Y hoy solamente hablamos de tres. De tres, imagínate. Sí. Entonces vamos a seguir con este tema en una segunda, tercera, cuarta parte, las que se necesiten, para ir también nosotros investigando cada vez más, más lugares y más cosas, ¿no? Entonces, tú vas a hablar del Queen Mary en la siguiente. El Queen Mary, exactamente. Yo sí lo he visitado. Ah, ¿tú sí has ido? Sí, yo sí he estado en el Queen Mary. Ok, pues entonces nos contarás qué fue lo que sentiste, viste o percibiste. Pues yo sentí que me estaban atracando en en la entrada. En la entrada, sí. En la taquilla. Pero fuera de eso, no, nada. Fuera de eso, nada, ¿eh? También da miedo con el precio. Sí, no, dólares. Es que allá son en dólares. Sí, claro, sí. Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias, Adrián, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, amigos. En la siguiente parte, ¿no? Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Adrián, igualmente. Muchas gracias, Humberto. Gracias, Ariel, estamos en contacto. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Bye. Bye.